Hay cerca de 1.575 personas sobre las que ocuparse. Háblalo con tus compañeros. Organizate. Porque unidos somos fuertes, pero organizados, invencibles. Esto es para el pueblo, lo que es del pueblo. Un programa hecho por trabajadores, un análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Estamos emitiendo nuestro programa por FM 89.3, la radio gráfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Nuestro programa se llama Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Hoy, sábado 12 de marzo del año 2016, estamos emitiendo desde los estudios de la radio en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo y en el límite con el barrio de La Boca. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires ha ascendido unos pocos grados, 18 grados centígrados. La calificación que hace el Servicio Meteorológico Nacional es que es un día agradable, seminublado, pero con preeminencia del sol. No se anuncian precipitaciones, por lo tanto va a ser un lindo fin de semana que de carácter primaveral y que preanuncia la llegada del otoño. Tenemos en línea, después de haber escuchado este sonido que abrió nuestro bloque, nuestro último bloque del programa, es un spot que aparece, que puede aparecer en tu celular, que se puede ver en YouTube, que se ve en las redes sociales, probablemente en el Facebook lo recibas también. Ha sido creado, pergeniado por los compañeros que, con los cuales vamos a hablar. Vamos a hablar con una compañera específicamente que Rubén la va a presentar, pero ese spotcito que explica un poco cuál es la tarea de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social sirvió de apertura de este reportaje que Rubén va a llevar adelante. Sí, vamos a hablar con Cecilia Castro, una querida compañera de integrante del Consejo Directivo de Capital Federal, de ATE, de la Asociación Trabajadores de Estado, y delegada general del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, ¿cómo va? Buen día. Buenos días. Bueno, escuchábamos este spot que es claramente una, digamos, que contiene un contenido que responde a los agravios de este gobierno que nos trata de grasa militante o de ñoquis y planteando que qué función realmente cumplimos los trabajadores del Estado, en este caso en tu sector, el Ministerio, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, yo lo que nosotros nos lleva a conversar con vos es que la calidad del contenido de este spot que nos representa a todos. Y también agrego a la charla, Guillermo Varela, Ceci, y también la situación crítica que viven muchos compañeros del Ministerio. Exacto. Que tienen renovado su contrato hasta el 31 de marzo, si no me equivoco. Exactamente. Sí, bueno, un poco la idea del video fue desmitificar algunas cuestiones que se dicen. Sabemos que los medios hegemónicos lo único que hacen es instalar estigmatizaciones para justamente preparar el terreno para después dárnosla, digámoslo. Entonces, hace poco salió una nota, es más, el mismo 24 de febrero que hicimos la gran movilización, salió una nota en Clarín diciendo que había barbaridades, ¿no? Por ejemplo, que había 10.000 trabajadores en el Ministerio de Desarrollo Social que habían sido contratados a mansalva, sin ningún tipo de control. Y primero, que es una barbaridad. Nadie sabe bien qué es el Ministerio de Desarrollo Social, es como una cosa medio abstracta. Por ejemplo, Lotería Nacional es desarrollo social, sin embargo es autárquico, está dentro, digamos, de la esfera del Ministerio, pero se maneja de una manera completamente autárquica. Tenés el INAES, que también es autárquico, con lo cual, digo, no lo contamos como personal del Ministerio de Desarrollo Social en lo concreto, porque tienen su propia estructura y su propia financiación y demás. Después tenés pensiones, tenés la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y tenés propiamente Desarrollo Social con todos los programas sociales y la parte de la administrativa de la estructura. Entonces, como es tan diverso lo que es el Ministerio, es importante poder explicarlo y diferenciar. Nosotros no contamos ni Lotería ni el INAES cuando hacemos este video y cuando contamos lo que somos, parte del Ministerio. Sí, aclaremos que el INAES es el Instituto de Asociativismo y Economía Social, es el que regula las cooperativas, las mutuales, todo ese tipo de actividades, ¿no? están dentro de la órbita del ministerio, pero tienen su propio recursos humanos, su propia presupuesto. Entonces, un poco el video este lo que plantea son, digamos, la dotación de personal de pensiones de la SENAF y del ministerio propiamente dicho. Y en ese caso, juntando todo eso, somos 7.000 y pico de trabajadores. Y eso está contando solo los que somos contratados anuales, o sea, por la resolución 48, que estamos dentro del convenio colectivo, pero somos contratados. No cuenta a los monotributistas, por ejemplo, que nosotros ya tuvimos el problema a principio de año cuando el 31 de diciembre de 2015 terminaron los convenios con la universidad. Ahí tuvimos el primer zarpazo, que fue perder alrededor de 15 compañeros que eran de la Dirección Nacional de Juventud, cuando cae este señor Peter Robledo y nos dice primero que se queden todos tranquilos, que si trabajan van a seguir trabajando. Los compañeros siguen yendo a trabajar, a hacer un trabajo muy bueno con gente en situación de calle. Y bueno, pasaron 15 días, pasaron 20 días y no aparecía el convenio, y nosotros preguntando, y en las reuniones empezaron siempre con muy buen trato, como muy nobles, como no, quédense tranquilos. Y pero, ¿y ustedes por qué son delegados? ¿Y qué es ser delegado? Que uno no sabe si le toman el pelo o si realmente... Un poco de las dos, me parece que un poco de las dos cosas. Un poco claro, toman el pelo y un poco son ignorantes. Sí. Claro, y uno le dice, bueno, pero... Y si, tampoco sin querer subestimar, porque ellos tienen muy claro lo que vienen a hacer. Sí, señor. Entonces, bueno, esos compañeros no solamente que todavía están sin reincorporarse, de hecho, después de hacerles ir a trabajar al pedo, porque el programa se cerró y no les daban tareas, un día sale una coordinadora y les dice... ¿Pueden liberar acá los escritorios? Porque los chicos necesitan comer. ¿Qué chicos? La gente nueva que hizo entrar Tito Robledo, que son todos jóvenes pro. Entonces, por un lado dice que la grasa militante, que hay que sacar el Estado, sacar del Estado a todos los que vienen por amiguismo, o porque son familiares, o porque hacen política, y de repente metió a todos los jóvenes pro en la Dirección de Juventud. Y a nuestros compañeros, después de humillarlos durante un mes entero, les dicen que se tienen que ir. Bueno, obviamente hicimos todas las movilidades que tuvimos que hacer, conflictos, nos tiraron a la policía encima, desproporcionalmente a lo que sucedía ahí. Y bueno, la respuesta es simplemente no, pero son trabajadores de la universidad. ¿Qué vayan a pedir trabajo a la universidad? No, son trabajadores precarizados del ministerio. Ellos trabajaban para el ministerio y la forma de contratación era con un convenio con la UNTREF. Bueno, esa fue la primera experiencia que tuvimos con Castelli, que es el viceministro del ministerio, y con Guillermo Marino, que medio que los dos juntos fueron los que nos fueron llevando en todo este caminito. Y ahora lo que tenemos es una situación bastante complicada con los trabajadores también de convenio ULAM de La Matanza, que son los talleristas del FINES de la Argentina Trabaja. Uh-huh. Ellos les deben todo enero y les deben todo febrero, y el convenio supuestamente está caminando por 6 meses, les pagan 5.000 pesos y todavía no aparece el convenio. Y ellos están yendo a trabajar porque tienen una conexión y un vínculo con la gente de la Argentina Trabaja, con los cooperativistas, sí, sí, con las compañeras de Leyes Hacen, y están inscribiéndolos desde principios de febrero, fines de enero les dieron las directivas. O sea, estuvieron todo enero angustiados, sin saber si continuaba el programa. A fines de enero les dijeron que continuaba, y más o menos algunas directivas, y en febrero empezaron a inscribir. Y están yendo a inscribir y haciendo todo lo que tienen que hacer de su tarea, todavía sin cobrar. Recién en fines de febrero cobraron diciembre. Uh-huh. Entonces también ahí estamos hablando de 301 compañeros que todavía están viendo qué pasa con ese convenio y yendo a trabajar y escuchando por la radio cómo despiden a todo el mundo, cómo no renuevan contrato, claro, cómo cierran los programas de educación, ¿no? Con toda esa angustia y esa ansiedad. Y por último, los 1.700 compañeros que firmaron por 3 meses esta resolución 48. 1.700 compañeros, es un montón. Uh-huh. Y por ejemplo, yo trabajo específicamente en el registro de sectores, que es el que otorga el monotributo social. Ahí tenemos el 30% de los trabajadores que firmaron por 3 meses. O sea, si llegan a echar a esos 30% de compañeros, se desmantela el programa porque no se puede sostener. Lo mismo en Argentina Trabaja, tiene el 50% de los compañeros que firmaron por 3 meses. Lo mismo, no puede, si sucede esto, si se da esta línea, digamos, perdemos, se van a desactivar un montón de programas. Por eso el video un poco lo que plantea es, el noble objetivo de la pobreza cero, obviamente no puede darse con despidos. Y menos con despidos en un ministerio que se encarga de subsanar o de apuntar a que no haya más pobreza. Sí. Si bien tenemos profundas diferencias con este gobierno en cómo encarar las políticas de inclusión social. Nosotros hace 12 años, con errores, con aciertos, mejor o peor, pero siempre apuntando, yo estoy desde el 2004 en el ministerio, siempre apuntando a la restitución de derechos. Siempre, no solamente desde los discursos, todos los programas sociales del ministerio desde ese entonces vienen teniendo una lógica que tiene que ver con empoderar, ¿no?, a los sujetos de derechos, y esto también, hablamos de sujetos de derechos, hablamos de programas, hablamos de restitución de derechos, y desde ahora van cayendo todos.